Mientras tanto, vamos a hablar de otras cosas. Vamos a ver. El censo nacional del año 2006 costó 48 millones de soles al cambio de hoy, ¿no? En soles constantes. Pero el actual va a costar 60 millones. Y con un agravante que realmente tiene que ver con la Constitución. El censo que va a costar 60 millones y que se va a realizar próximamente, el 21 de octubre, implica un secuestro masivo de la ciudadanía, y ya hay gente como el congresista Johnny Lescano que sostiene que esta especie de toque de queda, esta orden de inamovilidad que solo se puede aplicar en los fueros castrenses, es inconstitucional, y por lo tanto él plantea un recurso ante el Tribunal Constitucional para ver qué pasa con este asunto de que tienes que estar en tu casa desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin poder salir, con lo que eso implica en materia, digamos, de libertades individuales, y además con lo que eso implica económicamente para muchísima gente. El problema es que el censo que se hizo en el año 2006 y que costó 12 millones de soles menos, tuvo un margen de error internacionalmente aceptado del 4%. Bueno, el único error fue que simplemente el APRA odió desde el comienzo a Farid Matuk, odió todo lo que hizo el INEI y ha colocado en su lugar a Renán Quispe, que es un funcionario que durante el fujimorismo estuvo muy bien. Y bueno, como esto es una especie de fujimorismo disimulado y de segunda instancia, bueno, ahí está. Entonces, hacer un nuevo censo para demostrar que somos más, cuando en realidad, como dice Alberto Rodríguez, comunicador social, el problema sería más que exactamente cuántos somos, con un rango de 4%, además es casi imposible saberlo con absoluta exactitud. Lo importante es saber cuántos pobres, analfabetos, desocupados, enfermos, discapacitados, así lo dice Alberto Rodríguez, tenemos. O el censo debería ser un censo de necesidades más que un censo solamente demográfico, habida cuenta de que el censo demográfico ya se hizo y fue aprobado desde los estándares internacionales por algunas autoridades justamente de la estadística. Pero lo que pasa es que, claro, como Farid Matuk les arruinó el pastel en el sentido de no dejarse manipular y no permitir que las cifras del INEI fueran manoseadas en la transición, entonces, claro, Farid Matuk es un diablo. Bueno, el pobre se ha tenido que ir a Irak a trabajar. El INEI es un desastre y nosotros vamos a hacer un censo de 60 millones de soles con orden de inamovilidad de 8 de la mañana a 6 de la tarde si es que no te empadronan hasta esa hora. Bueno, como digo, Johnny Lescano ya está planteando el asunto del Tribunal Constitucional para que nos diga si esto es legítimo, ¿no? Este gran secuestro masivo, el más multitudinario de los secuestros que uno puede imaginar.